de 100 son las composiciones de Fernando Valadez. Algo que marcó la vida de este compositor fue la tremenda equivocación que tuvo su sirvienta, porque cuando niño endulzó el biberón, o sea, la mamadera, ¿verdad?, la parte del chupón, con un polvo mata hormigas en lugar de azúcar. Así que esto tuvo una repercusión tremenda en su salud, como inmovilidad en sus piernas. Vamos a escucharlo en Amor Inmortal, también composición de Fernando Valadez. Tiene tu boca la miel que con un beso volviera loca mi alma enamorada. Tiene ese beso un canto, un juramento que durará eternamente dentro de mí. Quiere florecilla en botón, siempre viva en mi ser, virgen hecha mujer. Tiene para mí un corazón que fue un sueño de ayer y ahora es viva ilusión. Sabe devolver el amor con besos de tu boca, comprendes que te quiero. Tiene el néctar de mi vida en cada beso un amor inmortal. En cada beso un amor inmortal. Valadez se casó con una mujer bellísima, cuentan sus biógrafos, Lucila Ortiz Tirado, con quien tuvo 14 hijos. Valadez, les cuento, tenía, según las fotos, una imagen muy atractiva. Su esposa padeció de una enfermedad por la que fue desahuciada. Valadez entonces se sumió en tremenda depresión y murió de un infarto. Esto fue el 14 de diciembre del año 1978, como les dije antes. Vamos a escucharlo en una composición de él también. Asómate a mi alma. Para ti,

logré tenerte en mis brazos, se fue mi llanto y murió el dolor. No, ya no puedo aguantarme. Si tú no regresas, me voy a morir. Compuso más de 200 canciones, muchas para películas. Su estilo retoma la tradición de la canción revolucionaria. Algunas frases de sus canciones se convirtieron en expresiones dentro del habla popular mexicana. Por ejemplo, abro comillas, la chancla que yo tiro no la vuelvo a levantar, cierro comillas. Con esto quiere decir que cuando abandona un amor, lo hace para siempre. Y así pasa con alguna gente, ¿verdad? Vamos a escuchar esta composición del mismo Cuco Sánchez con su voz. Anillo de compromiso. Anillo de bodas que puse en tu mano, anillo que es símbolo de nuestro amor, que unió para siempre y por toda la vida a nuestras dos almas delante de Dios. Hoy vive sufriendo, no más por mi culpa. Perdona lo injusto que fui sin querer, creyendo que solo con mucho cariño podía darte todo, maldita mi fe. Anillo de compromiso, cadena de nuestro amor. Anillo de compromiso, que la suerte quiso que uniera los dos. Soy pobre, muy pobre, y tú ya lo has visto. Te he dado miseria, te he dado dolor. Que yo te quiera, que vale el cariño. Si no puedo hacerte feliz con amor, si algún día recuerdas al pobre que sueño, que lucha y se arrastra por querer vivir, jamás lo maldigas, que al fin fue un mendigo que quiso elevarse por llegar a ti. Lola Beltrán, Lucha Villa, Pedro Infante, Matilde Sánchez, Pedro Guerra, Joaquín Sabina,

inicio de espacio para cuñas promocionales. Presentamos Así se hizo. Muchos caminos se han dado por ir detrás de la música. A muchos he conocido y mucho me he deleitado. Aquí les quiero contar todo lo que me ha pasado. En mi largo recorrido por los caminos del pentagrama nacional, hace muchos años llegué a la ciudad de Guayaquil para enterarme de cómo se compuso el pasillo El alma en los labios. Un clásico del cancionero ecuatoriano. Una tarde, en la casa de mi gran amigo don Bernabé Alcíbar, me contaron lo siguiente. Medardo Ángel Silva es el autor de la letra de este hermoso pasillo. Lo escribió en el mes de diciembre de 1918 en Guayaquil. Para entonces, el escritor trabajaba en la redacción del diario El Telégrafo. Al día siguiente de la muerte del poeta, el periódico incluye en su publicación los versos del futuro pasillo junto con otros de sus poemas. Cuando su gran amigo Francisco Paredes Herrera, otro de los grandes compositores ecuatorianos, impactado por su muerte, lee en un periódico de la peluquería La Elegancia estos versos, selecciona la poesía y decide ponerle música. El 22 de junio de 1919 estaba lista la canción, le dijeron, la misma que fue estrenada el 23 de junio del mismo año. El alma en los labios es la primera de sus composiciones que se graba, siendo la artista Estrella Irú la que la estrena en público, comenzando así su difusión. Cuando de nuestro amor la llama apasionada dentro tu pecho amante contemple si extinguida. Como dato anecdótico, les cuento que la gran cantante argentina Libertad Lamarque, cuando visitó Guayaquil, dijo a los periodistas: la música ecuatoriana es bella, dulcemente bella, y mi pasillo preferido es El alma en los labios. Lejos de tus pupilas es triste como un niño que se aduerme soñando en tu acento de arrullo. Así como lo viví, les cuento. Cuéntenlo a ustedes también para que nuestra música no se pierda. Fin de espacio de cuñas promocionales. Pero también ha sido autor de canciones famosísimas. Les recuerdo, por ejemplo, La cama de piedra, Grítenme piedras del campo, No soy monedita de oro. Esta canción me recuerda al ya fallecido presidente de Venezuela, Hugo Chávez, que alguna vez en una de esas alocuciones al público de Venezuela, sobre todo, pero que recorrió el mundo, empezó a cantar refiriéndose a la secretaria de Estado de Estados Unidos. Empezó a cantar No soy monedita de oro para cantar, para gustar a todo el mundo. Bueno, pues nada, esto es un pequeño recuerdo, ¿verdad? También tiene Anillo de compromiso, Fallaste corazón, Guitarras, Lloren guitarras, solo por citar algunas. Vamos a escuchar en la voz de Lila Downs, La cama de piedra. En el borde de la vida y la muerte, nos vamos bailando la suerte de este pobre corazón. De piedra de ser la cama, de piedra la cabecera, la mujer que a mí me quiera. Me ha de querer día de veras, ay, ay, ay, corazón, ¿por qué no amas? Subí a la sala del crimen, le pregunté al presidente que si es delito quererte. Que no ama. Y el día que a mí me mate, que sea de 5 balazos, y esté cerquita de ti. Y ahora hablemos un poco de esta cantante mexicana norteamericana. En otros programas ya he hablado un poquito de ella, ¿verdad? Dueña de distintos registros de voces, ha logrado tener fama internacional. Ha grabado hasta ahora un sinfín de composiciones, casi todas mexicanas. Interpretaciones muy suyas, estilo distinto a los escuchados hasta ahora, como lo habrán notado. Vamos a oírla en un bolerazo. Esto es de Álvaro Carrillo, mexicano también, un poco más. Un poco más y a lo mejor nos comprendemos luego. Un poco más. Cariño nuevo, volvamos al camino del amor. No importa lo que tenga que olvidar, si vamos a sufrir por un error, es preferible un luego. Un poco más será un alivio para dos fracasos. Y si te vas, llévate al menos se queden afuera. ¿Por qué te vas, mi bien? Tan deprisa, no gozas mi agonía. Si la noche se espera todo el día, y espera tú también. Lila Downs nació el 19 de septiembre de 1968 en Oaxaca, hija de Anita Sánchez, una mujer indígena y mixteca. Además de cantante de cabaret y de Allen Downs, profesor de cine norteamericano. Es increíble esta mezcla. Bueno, así sale. Yo siempre digo que las mezclas es lo más maravilloso del ser humano. Vamos a escucharla en Perfume de Gardenias. Esto es el puertorriqueño Rafael Hernández. De gas. es una copia de Venus y Belén que envidian las mujeres cuando te ven pasar y llevas en tu alma la final pureza. Por eso es tu belleza de un Lila Towns grabó un interesante disco al que llamó Pecados y Milagros. Sería interesante si usted tiene pues esas ganas de oírla un poco más, que consiga este disco a través de internet, ¿verdad? Con canciones inspiradas en tradicionales pinturas religiosas mexicanas y en su hijo. Lila es compositora, cantante y actriz. Además tiene un peculiar estilo de vestimenta, combina trajes regionales mexicanos como de los modernos y llamativos, llenos de colores, lo que también me recuerda a Paquita, la del barrio, esta cantante mexicana, de ahora también, bueno, mayor que Lila Downs, pero que siempre se presenta con colores muy fuertes, chillones, ¿no? Esta es una composición bellísima, Sandunga, son tradicional mexicano. Sola. ayer. Pasaste por las orillas y no me quisiste ver. Ay, sandunga, sandunga, mamá, por Dios, sandunga, no seas ingrata, mamá. Decía que sandunga es un son tradicional mexicano del istmo de Tehuantepec o Axaca. La palabra sandunga es una voz zapoteca que en español se traduce como esa música honda y profunda. Sandunga ha tenido varios escritos, tanto en español como en zapoteco y náhuatl, aunque los más conocidos son los del compositor oaxaqueño Máximo Ramón Ortiz. Y son los versos que siempre hemos escuchado y que también, pues, acabamos de escuchar ahora. Actualmente Lila Downs sigue promoviendo sus discos y es conocida, internacionalmente, como dije antes, acompañada de estupendos músicos, realmente de orquestaciones maravillosas. Ha actuado en varios países de Europa y, por supuesto, algunos de Latinoamérica. Aquí, que yo sepa, a nuestro país, Ecuador, no ha venido todavía. Los dejamos entonces con Amorcito Corazón, Lila Downs y composición de Pedro Durdimalas y Manuel Esperón. Muchísimas gracias por su atención. Hasta un nuevo encuentro y que lo pasen bien. Amorcito Corazón, yo tengo tentación de un beso que se prenda en el calor de nuestro gran amor, mi amor. Yo quiero ser un solo ser, un ser contigo. Te quiero ver en el querer para soñar, en la dulce sensación de un beso mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañero. En el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, serás mi amor. Mordelón quisiera. Amorcito corazón, decirte mi pasión por ti, compañeros. En el bien y el mal, ni los años nos podrán pesar. Amorcito corazón, será mi amor.